tiempo he visto aquella mujer, la que con gran sentimiento un día llegué a querer. No lucía la sonrisa que a mí me hiciera feliz, caminaba ya sin prisa, porque ahora es muy infeliz. Si se hubiera casado conmigo, de seguro que ahora tuviera un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que sí la quisiera. Si se hubiera casado conmigo, de seguro que ahora tuviera un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que sí la quisiera. De lo que te perdiste, amor. Casado conmigo, de seguro que ahora tuviera un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que sí la quisiera. Si se hubiera casado conmigo, de seguro que ahora tuviera un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que sí la quisiera. Un amante, un amigo.